Hola, hola, hola. Está, ya te escucho. Pues qué raro, porque ya estoy muerto. Ahora, ¿Será mi voz de ultratumba? una, ¿cómo es en Ouija digital? No, es de las antigüitas. No, bueno. ¿Qué ha pasado en la semana? Pues otro atentado en el momento donde su popularidad estaba cayendo. ¿Esto cómo lo ves? ¿Como en épocas de campaña o tiene otro objetivo esto? No, pues, obvio que es otro objetivo. Uno es objetivo de campaña. Este tiene como objetivo, pues, mantener su aceptación a través de un argumento que podríamos decir, argumento de la piedad, ¿no? Ay, pobrecito, está sufriendo, lo están atacando, lo voy a apoyar por eso. Mucha gente se deja llevar de esa manera, ¿no? Entonces se quiere hacer el mártir. Sí, el agredido. Ese es mi punto de vista. Ya digo que todo fue planeado. Sí, pues a eso me refiero. O sea, no fue algo fortuito, sino que todo estaba fríamente calculado. Así es. Aquí la pregunta es: si solamente era para un mensaje, digamos, interno, porque por lo menos ahorita está ya cada vez, por lo menos en cuanto a encuestas, muy mal, pero muy mal. Y a pesar de que, pues esto ya es evidente, pues que, ¿cómo se le puede llamar? Su partido, su bancada, que sigue, pues, solapando, ¿no? Según estuve leyendo algunas noticias por ahí, pues prácticamente volvieron otra vez a votar en contra de que pues, se hiciera, ¿cómo le podemos dar? Una destitución, ¿no? Sí. Y ya son varias ocasiones en que se ha solicitado y su partido, pues siguen las mismas, ¿no? Sigue buscando la manera de que, pues, como partido, yo creo, pues se mantenga en el poder. Fíjate que lo difícil tiene que ver con una llamada enmienda 25. Lo difícil es que sea los miembros de su gabinete los que soliciten su destitución. O sea que si el Toño Robledo va y pide que lo destituya, ni lo pela. Tiene que ser uno del gabinete, de los cinco que están en la línea sucesoria. Y lo que pasó en la cena, una peculiaridad, llamémosla de esa manera, fue que protegieron a esa línea sucesoria, a los personajes, más que a Trump, ¿no? Que es el presidente. ¿Viste el video de, bueno, los videos que han pasado por? Algunos los he visto. O sea, ¿a ti se te hace extraño que primero hayan resguardado a Vance que al Por propio Trump? ejemplo, sí. Eso es obvio, en todos lados. Todos están para proteger a la cabeza, hasta en los enjambres, ¿no? Sí, normalmente es a la vieja reina la que siempre van a proteger. Ay, para eso está, para protegerla. Aquí hay algo extraño entonces. Si no fue A ver. planeado por Trump, entonces ¿por quién fue planeado? Pues no, ya lo hemos sostenido en otros programas. Trump ya es irrelevante. Está en el puesto clave, sí, por supuesto. Pero lo que opina, ¿a quién le interesa? A nadie. Todo el mundo ya se dio cuenta de que, pues, no anda bien de la cabeza. Entonces, ¿por qué sostener a un personaje así? Es la pregunta. Pues porque conviene. ¿A quién conviene? Pues a la oligarquía que lo puso ahí. Mientras haya guerra, los oligarcas vinculados a las empresas bélicas lo van a apoyar. Están ganando, ¿no? Pues yo creo que lo bélico y también en cuanto a recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando comenzó el conflicto con Rusia, que ya va para, es que fue en el 2024, ¿no? No ¿Ya? Más. Ya va para largo, se dice. Bueno, ya tiene rato, porque en sí empezó en el 2014. El detalle es de que quiso aislar a Europa de Rusia. ¿Para qué? Para que vendiera gas y petróleo a los europeos. ¿Quién? Estados Unidos. Ajá. Y pues digamos que los que se salvaron un poquito fue España, Italia, todos los que están alrededor del Mediterráneo. Porque pues, ellos hicieron convenio con Marruecos. Ahora, aquí pasa algo similar, o por lo menos estoy observando que pasa algo similar con los países árabes. Cuando ya no hay convenio, porque apenas se terminó el año anterior, pareciese que quiere repetir la misma estrategia con los árabes. ¿Saben qué? Pues ya los ayudé por tanto tiempo. Pues ahora es momento, ¿no? Pues si no de cobrarlas, sí de decir, bueno, ahora sí ya se enriquecieron, ahora sí nos toca a nosotros. Porque yo lo que estoy observando es de que hace un mes y fracción se decía, no, todo esto se va a ir literalmente, ¿no? Se va, ya prácticamente se decía, el dólar ya se terminó, ¿no? Ya esto ya. Ya fue para los Estados Unidos, ¿no? Ya era inminente. Inclusive yo lo platicaba aquí. Sin embargo, Estados Unidos es quien más ha tenido ganancias, tanto en cuestión de bolsa, por ende también se intenta ver esta investigación, ¿no? De que haya por ahí problemas de intereses de Trump con sus amigos. Pero también, aparte de las armas, porque pues está ganando sobre todo ello, a pesar de que, aunque digan que hay escasez, en realidad, pues, sí, están ganando y un montón, porque tienen que ahorita con esta pausa, volver a darle armas a Israel para seguir con su plan. Y a quien menos se le ha visto ese apoyo es a los países árabes. Incluso, lo que estoy observando es que pues cada vez están más desesperados pidiéndole a Trump que cuando ya se termina la guerra, cuando pareciese que, por lo menos, y fue en el último podcast, ¿no? Cuando inclusive hicimos la pregunta al final, ¿no? De qué va a pasar, cumplirá Trump su amenaza. Pues aquí mismo, durante la grabación, fue de, no, pues hace unos minutos acaba de decir que no. Entonces, como dices, ¿no? Quizás esto ni siquiera es planeado por Trump, ni siquiera es planeado por el partido al que representa, ni los partidos a los que representa. Tú has mencionado los oligarcas. Pero, entonces, si esto es un plan mucho más grande, ¿cuál es su tirada? ¿Será esto del nacionalismo y de ahí que dependa todo el mundo de ellos? ¿O simplemente es pues un intento más de querer mantener el control hegemónico por un poco más de tiempo y solamente necesitaban a un Trump, por ejemplo, que sabía que se iba a atrever a lo que sea, que no iba a cuestionar ningún plan que se le fuera propuesto? Y todo esto es parte, ¿no? de esas circunstancias que probablemente con Biden les hubiera costado más trabajo de convencer, y de ahí presidentes anteriores, ¿no? tomando en cuenta que todo esto, pues, o sea, si vamos el mapa, todos los países que rodean a Irán, pues fueron previamente, ¿no? Pues atacados por Estados Unidos desde principios del 2000, llámese Irak, llámese algunos otros que están ahí, ¿no? Y apoyando a Israel, pues ahora pareciese que ya no quieren controlar esta parte, entre comillas, pero sí decir, ok, vamos a ahogar a toda esta zona y nosotros nos quedamos con las ganancias de estos recursos por el momento. No sé, yo lo estoy viendo así ahorita que el petróleo está muy caro. Si vemos esto en perspectiva, yo creo que la primera llamada de atención y la primera jugada de los gringos se dio con la pandemia. ¿Qué es lo que en el fondo se está atacando y qué es lo que se está defendiendo? El sistema capitalista, liderado por los gringos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los gringos controlan fundamentalmente el mercado financiero, la economía mundial. El dólar casi casi es la moneda divisa, ¿no? En todos lados. Tenían un control sobre las relaciones bélicas, ¿no? Un control que es muy interesante ver que las relaciones bélicas se dan siempre fuera del terreno, fuera de América. O sea, ahorita Estados Unidos está peleando en el Medio Oriente, ¿no? Y su territorio, ¿por qué no es atacado? Alguien puede decir, bueno, es que sus bases navales es territorio norteamericano, sí, pero en el Medio Oriente o en Europa. Entonces, si asociamos las dos primeras guerras y vemos, tratamos de ver similitudes, pues se desarrollaron teniendo como uno de los actores Europa, ¿no? ¿Y en qué territorio? Pues en el territorio europeo, básicamente. Entonces, cualquiera que sea el resultado de la guerra, Estados Unidos no se ha visto en la necesidad de reconstruir, porque pues nada fue destruido. Como ahora se destruyen poblaciones, instalaciones, pero fuera de los Estados Unidos. Entonces, en la Primera y Segunda Guerra Mundial fue un escenario donde los Estados Unidos tomaron la vanguardia, ¿no? Empezaron a liderar el sistema capitalista, pero los imperios no duran para siempre. Con la caída de la Unión Soviética, en política una cosa muy grave es que no haya enemigo a quien combatir. Entonces, si la Unión Soviética había dejado de existir, había que construir enemigos, ¿no? Y hasta ahora el enemigo abstracto más importante es el terrorismo. Por eso todo le quieren poner terrorismo, ¿no? Porque de aceptarse esa definición y aceptarse que hay una ley antiterrorista norteamericana, pues es aceptar sus reglas del juego. Por eso es que ya muchos, por ejemplo en México, luchan por ponerle a ciertas acciones el nombre de terrorismo y otros por no ponérsela, ¿no? Es delincuencia, sí, pero no es terrorismo. Es violencia, sí, pero no es terrorismo. Y por la contraparte, no todo acto de violencia quieren calificarlo como terrorismo. ¿Por qué? Porque de aceptarse un gobierno que acepta que en su interior hay terrorismo, está abriendo las puertas, porque así está establecido en la ley de los Estados Unidos, de combatir el terrorismo donde se encuentre. No es necesario que esté confinado a la superficie de los Estados Unidos, no, donde se encuentre. Y entonces legalizar y legitimar las políticas de agresión de los Estados Unidos en quien se deje, ¿no? Todo esto a la luz también de la pandemia y sobre todo los resultados, ¿no? Si ya los principales teóricos del capitalismo estaban previendo una crisis casi mortal del capitalismo, pues había que salvarlo. Entonces la debacle económica no era por las políticas imperialistas, ¿no? Y había que construir un enemigo. Entonces aparece el virus, ¿no? Entonces todo lo que pasó en la economía fue culpa del virus. Y al final de cuentas, ¿qué tenemos? Que las principales empresas que se hicieron más ricas de lo que eran, están asociadas a la salud y a los capitales norteamericanos. De que la manipulación mundial, pues porque a la gente la asustas y ya avanzaste un buen tramo. El miedo es el arma por excelencia en la política desde la antigüedad. Entonces, hubo una campaña sistemática para provocarle miedo a las poblaciones y éstas le exigieran a sus gobiernos protección, lo que implicaba vacunas, ¿no? Ah, pero ¿quién tiene las vacunas? Ah, qué casualidad, mire, aquí nosotros tenemos las vacunas. Que además, en términos conceptuales, no eran vacunas, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para que un medicamento pueda ser considerado una vacuna, debe estar sometido a pruebas por lo menos 2 años, cosa que no ocurrió. Y 2 años sin involucrar a los animales humanos, ¿no? Cosa que tampoco ocurrió. Entonces la gente quería protección, o sí o no, o sí o sí. Entonces muchos esperaban una inyección, una vacuna. ¿Qué les pusieran? No importaba. Cambiaban su estructura psicológica diciendo de la posibilidad que tenemos de morir por el virus, pues lo hemos aminorado, porque en mí por lo menos, porque ya estoy vacunado. Eso decía la gente. Se sentían protegidos por la vacuna, ¿no? No se pusieron a considerar cosas como pandemia significa todos contagiados. Las vacunas no impedían el contagio. Entonces hay muchas cosas que ya viéndolo en perspectiva, uno dice, está vinculado a un interés supremo. Quienes controlan los sistemas económicos y financieros son los que están a la defensiva, ¿no? Haciendo todo lo posible porque las sociedades se involucren en su defensa, ¿no? Contra el terrible mal, diablo que es Irán, por ejemplo, cosa que no les está funcionando. En todo caso, pues el diablo ya se los está fregando, ¿no? Entonces yo soy muy escéptico porque incluso las últimas estadísticas, cualquiera puede verlas, ¿eh? Del COVID, es para morirse de risa. La letalidad del virus fue insignificante. Bueno, pero quítale a la gente de la cabeza de que hubo muchos muertos. Por supuesto que hubo muchos muertos. Millones, millones. Una población compuesta por miles de millones. Todas las estadísticas nos arrojan que un 0.04% es la letalidad, y a lo mejor menos, ¿no? La última vez que vi las estadísticas fue hace como 2 meses. Otro fenómeno que la gente no se ocupa en... Bueno, ¿y por qué hay gente con vacuna que se muere, no? Entonces, ¿qué cosa era eso que decían que era vacuna y que no protegía, no? Porque así lo vendieron. ¿Cómo evitar que los gobiernos no respondieran a los intereses de las farmacéuticas si sus poblaciones, millones de seres humanos, les estaban demandando comprar pues placebos, ¿no? En fin, yo creo que es un avance en la destrucción de un tipo de sociedad y la posibilidad de ir construyendo otro. Y yo lo veo en México, por ejemplo. ¿Por qué es importante en México? O México. Pues porque es una alternativa al capitalismo. Y por eso tiene tantos enemigos, por supuesto. Y mucha gente que en estos momentos está siendo beneficiada con ese nuevo modelo, incluso duda, ¿no? Y piensan que probablemente lo otro es mejor que esto. Me decía un taxista hace tiempo, hace 3 o 4 días. Me dice, no, mi joven. Si ahorita nos dijeran, ¿saben qué? Ya se acabaron todos los programas de bienestar. La gente diría, ah, bueno, pues ni modo. Eso me decía el taxista, ¿no? Yo le decía, no lo creo. Y hay mucha gente que no se dejaría como antes posiblemente se dejaba, ¿no? ¿Quién va a renunciar a 6,000 pesos al mes que le cambió la vida? Tal vez para algunos no, pero para millones sí. Cuando la gente se acostumbra a disfrutar de un bien, por ejemplo, 1 kilo más de tortillas al mes, por ejemplo, una olla más de frijoles, pedazos de carne cada 8 días en su comida, ya esos satisfactores son difíciles de quitárselos, ¿no? La gente se va a pelear. Y yo le decía, miren, en todo caso, pues hay que esperar a que eso suceda para ver quién tiene razón, si usted o yo. Y entonces a ver quién es el que dice, vamos a hacer el experimento y les vamos a quitar los programas de bienestar, ¿no? Todo lo que implica, ¿no? En términos jurídicos, bueno, los cambios que tendría que haber, pero los políticos, que la gente que dijera, bueno, pues ya ni modo, si ya no se puede, pues ni modo. De ahí que lo que decía el López Obrador, ¿no? Estos estímulos materiales deben ir a la paz con una revolución de las conciencias, ¿no? Si tú no quieres ver que es posible otra cosa, ¿ven? Ni modo, ¿no? Si no tienes confianza en cambiar las cosas, aportarlo, aunque sea poquito, para que cambien, pues ya, ni modo, ¿no? Pero si hay alguien que dice, no, yo sí puedo, aunque sea aportar poquito y no me voy a dejar, ya esa es es ganancia, ¿no? Marx lo decía, para poder hacer la revolución, hay que modificar las conciencias de que la revolución es necesaria, ¿no? Y modificar la autoconciencia de sentirse un inútil a sentirse. Entonces, lo que pasó en la cena no es que Trump lo haya organizado. No es capaz de eso. Sí, quien tiene las posibilidades de maniobrar como se maniobró. ¿Qué se maniobró? Los medios. ¿Quién es dueño de los medios? Pues la élite, la oligarquía, que tiene todo. Tiene control sobre los deportes, tiene control sobre la comida, sobre el sistema financiero. O sea, ¿cómo no van a manipular a un presidente que ya está en las últimas, ¿no? Veámoslo como un teatro de marionetas, ¿no? Yo lo veo así. Ahora parece que los Emiratos Árabes ya se desafanaron, ¿no?, de la organización petrolera. O sea, por lo menos es su intención, por lo que se entiende. Pues según dicen que hasta el primero de mayo ya están fuera, ¿no? Ya lo declararon. ¿Y con quién juegan estos cuates? Pues con los Estados Unidos. No, pues es que ahora sí que va a sonar un poco siguiéndole juego a la narrativa estadounidense, pero todo esto que acabas de mencionar, sobre todo el concepto de terrorismo, pues ha favorecido a países árabes para poder tener el petróleo que ahorita explotan. Y que, al igual que ahorita en Venezuela, pues prácticamente todas las ganancias, no directamente, pero sí por el uso del dólar, pues esas comisiones, ahora sí como luego lo que hacían estas tiendas de conveniencia, ¿no? De si querías donar un centavito, pues esos centavitos en cantidades, pues hablamos de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, el beneficio siempre lo ha tenido. Aquí el detalle es que, pues pareciese que ya no les es útil. Y pues a no serle útil a los Estados Unidos, pues simplemente es de, pues, adiós, ¿no? Ahora, los Emiratos Árabes saben esto desde que se firmó hace añísimos. Creo que es la única manera de dejar de depender de Estados Unidos, pero saben cuál va a ser el costo. Y probablemente el modo de vida que tenían allá, pues se modifique. Y es ahí donde va a haber, pues esta, ¿cómo le podemos llamar? Algo parecido a lo que sucedió, ¿no?, con Cuba. Muchos tienen todavía este pensamiento de que antes de que fuera la revolución, estaban mejor, ¿no? Entonces, va a pasar Estados Unidos de ser el malo a ser el bueno. Y muchos van a pedir otra vez, ¿no?, que regrese la hegemonía de Estados Unidos a los países árabes, porque como vieron el beneficio, pues ahorita van a querer algo similar, por lo menos. Entonces, eso es a lo que le está apostando Estados Unidos, a que haya una especie de necesidad. Ellos vendieron esa idea para poder invadir Irán, ¿no? Ellos creían que la gente iba a seguir ese juego, esa narrativa, de que iban a ir y que los iban a aclamar, ¿no? De sí, llegaron los Estados Unidos a salvarnos. Pues a lo mejor en los países árabes, algunos sí sigan con esa idea, ¿no? Pero en Irán, pues no cayeron. Bueno, ahí también está el factor Israel, ¿no? Pues ahí, no sé, ahí tengo mis dudas, porque prácticamente no hay mucha información sobre eso. No, ahí está, por lo menos ontológicamente, ahí está. Existe la palabra Israel, un territorio atribuido a esta nación. De que existe, existe. Ah, no, me refería a que las personas estuvieran condicionadas a Bueno, hasta cierto punto sí hay información, ¿no? Pero es como que más. A lo que me refiero es esta parte de que ven a los Estados Unidos como aliado, como alguien necesario para poder, pues ahora sí que subsistir, ¿no? Y sí, así lo es, pero el punto es de que algunos están despertando, ya están tomando las calles, pero eso prácticamente no se difunde de este lado del mundo, que ya no están de acuerdo con esa narrativa, ¿no? Y muchos dirán, pero ¿cómo? Si es que cuando se estableció el Estado de Israel, les dieron casas, terrenos, trabajo, o sea, todas las ventajas posibles, inclusive creo que hasta la fecha, casi casi si llegas por allá, te dan esas ventajas para volver a empezar. Pues sí, pero ¿a qué costo, no? Y yo veo videos donde el odio hacia aquellos que ellos dicen odian a los judíos, pues está fuerte, ¿no? Y todo ello porque se sienten respaldados por los Estados Unidos. Si no, quién sabe. Pero yo he visto que la gente está despertando, pero esa información no veo que la pasen en ningún medio, incluso ni siquiera en las redes sociales. Fíjate que, ¿por qué digo que están ya en los últimos momentos en la defensa del capitalismo? Porque ¿quién es el enemigo? ¿O cuál es la narrativa que se está vendiendo en el mundo del enemigo a vencer? El terrorismo. Pero lo mismo de que hay ya unidad en esto, de achacarle todo a los terroristas y al terrorismo, se caen en excesos como en México, ¿no? Todo es terrorismo. Y ya se convirtió en una descalificación o una calificación tan fácil como decir, los presidentes son terroristas y narcos, ¿no? Lo que dijimos hace algunos podcasts, las guerras se gana antes de las batallas, ¿no? Las guerras simbólicas, antes que las guerras físicas. Y la guerra simbólica es esa, la guerra contra el narcoterrorismo, ¿no? Y cayendo en absurdos como pues decir que Maduro era narcoterrorista, ajá, que los cubanos son narcoterroristas, que Andrés Manuel López Obrador es narcoterrorista, Claudia Sheinbaum. Y yo creo que en el mundo toda esta fuerza identificada con la defensa a ultranza del capitalismo, digamos la derecha, pues se aprendió a repetir que todo aquello que consideren enemigo es un narcoterrorista. Y de tanto usarse y mal usarse, se desgastó. Y entonces la construcción de un posible enemigo, pues ya se disolvió en puros juegos de palabras. ¿Qué pasó en Chihuahua, no? Se defiende el fiscal y la gobernadora, diciendo que combatían al narcoterrorismo, ¿no? Y que esta lucha y combate los eximía de faltas como darle cabida a agentes de la CIA, ¿no? No de la DEA, de la CIA, no del ejército de Estados Unidos, de la CIA. Si la CIA no tiene como encargo ese de combatir el narco. Sí, pero como es un, bueno, podemos llamar una extensión del, pues ni siquiera es del gobierno, es como algo particular, ¿no? De Sí, se rigen solos. llaman ya que departamentos, ¿no? De los Estados Unidos piensan que nada más porque lleva el Estados Unidos ya es válido. Trump, si los quiere desaparecer, no puede. No. No. O sea, están por encima del presidente. Por eso es que la narrativa a veces falla, porque no es acusar a los Estados Unidos, es acusar a la CIA. Fíjate que en los años 70, ahorita estoy recordando, el discurso de los universitarios era contra la CIA, ¿no? Entonces el enemigo a vencer era la CIA y sus agentes. Y golpizas, ¿no? Que les daban a algunos considerados de la CIA, ¿no? Hasta los mataban. Y pasados los años te vienes a enterar que tres presidentes al menos de México eran miembros de la CIA, ¿no? Pues uno de ellos era, o se presume que era No, es, era. ¿cómo se llama? Del 68. Gustavo Díaz Ordaz, Es un cuarto. Luis Echeverría, igual. Esa es otra parte de la guerra. ¿Para qué van a invadir con ejército si lo que hacen, y así lo dijeron alguna vez, es formando a gente que nos beneficie, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo. Toda esa etapa de gente que fue formada por los posgrados norteamericanos, ¿no? Extranjeros. Y que tenían como objetivo, pues, alcanzar la presidencia. Y desde ahí maniobrar. Como Noboa ahora, ¿no? Y ley. Milei, o sea. O sea, hay una lista grande todavía en Latinoamérica que cae cada rato en eso. Honduras, sí. O sea, porque además sale barato. Tú corrompes a uno, es más barato que corromper a millones, ¿no? Uno a lo mejor se deja corromper con 10 millones, pero 100 millones no se dejan corromper con un peso. Entonces, mientras controlaban o controlan los ejecutivos, los legislativos, porque, por ejemplo, Estados Unidos tienen un poder en la Cámara los israelitas, ¿no? Porque les pagan a los diputados y senadores para que defiendan sus intereses. ¿Y por qué? Pues porque les pagaron sus campañas. Entonces, dime cuál es el son. Y te diré cómo baila el perro. No, incluso, bueno, apenas he estado, bueno, porque alguien ahí en unas transmisiones que hago de esto de los de videojuegos, alguien por ahí me dice, oiga, tío, bueno, es mi pseudónimo, Rich. tío, no, tío Retro Gamer, no, no, no, no, Oh, chica. diría por ahí un tío mejor, recuérdame el 10 de mayo, no, preguntaba, oye, ¿has utilizado un chat? Y mencionó las siglas. Ahorita se me fue el nombre, creo que era Sí. CQI o algo, algo parecido a ello. Entonces me puse a investigar. Y dije, ah, pues, o sea, yo sí lo había escuchado. Se utilizaba incluso en la facultad de computación cuando yo llegué, te digo, hace 20 años. Pero, imagínate, se supone que está o estuvo en software libre, claro, ya revisado, ya depurado, todo con un nombre distinto, pero la parte básica que, pues, de la cual se basaron fue una tecnología que desarrollaron los Estados Unidos y los israelíes, bueno, los de Israel. Entonces, esa tecnología de chatear, de mandar mensajes como ahorita WhatsApp, comenzó siendo un experimento pues de esos dos países. Entonces yo me quedé así de, ok, interesante. Y pues estamos viendo uno que, a pesar de que ese proyecto después lo vendieron, ¿no? Y ya después algunos a partir de ingeniería inversa crearon ya versiones no privativas o no de empresas privadas, pues vemos que muchos de los desarrollos de este tipo pues, vinieron de allí. Y de ahí el más reciente es el famoso Pegasus, ¿no? Y esta herramienta, que pareciese ser inofensiva hace algunas décadas, pues ahora con la inteligencia artificial pues toma todavía aún más importancia, ¿no? ¿Y en qué va sentido mi comentario? En que pues pues cabildeo que hacen los de Israel en Estados Unidos, pues ahora no me acuerdo a quién estuve escuchando en uno de estos canales de YouTube que hablan también de política, que estaría bien permitir el cabildeo en México. Y yo me quedé así de, no saben de lo que están hablando. El cabildeo existe en todos los No, no, sí, parlamentos. pero lo decían como en un sentido de que fuera mucho más abierto. Pero encontré otra entrevista donde decían, bueno, no estaría mal, como tú dices, no, sucede, pero sí se tienen que poner los límites. Que se van a respetar, muy probablemente no, pero sí se tiene que legislar, sabiendo que esto se da siempre. Pero sí me sorprendió un poco mucho de que esta, pues no sé si con esa intención o no. Porque uno tendría que revisar ese software que probablemente ya el código fuente ni siquiera exista porque pues, era de empresas privadas. Han de haber quedado por ahí ya, pues no sé dónde esté guardado eso. Pero a veces me pongo a pensar, quizás esa ya era la intención al crear este chat, que te digo, era inofensivo en su momento. Y ahorita pues va tomando relevancia porque cada mensaje que mandamos, a pesar de estar cifrado, a pesar de que hay un montón de algoritmos matemáticos para que no se pueda ver mensajes, videos, audios entre cada mensaje, entre los que mandamos en cualquier aplicación de ese tipo. Pero pues la verdad, yo a veces lo dudo, ¿no? Porque a veces escribo algo y pongo en el buscador nada más dos letras y exactamente el tema del que estaba yo platicando con alguien en un chat, ya Google lo tiene, por ejemplo. Y así podemos dar varios ejemplos. Entonces, esto significa que, o por lo menos yo lo veo así, de que esto ni siquiera es un plan de los mismos Estados Unidos, ni siquiera la oligarquía. Incluso te hacías esta pregunta hace dos o tres podcasts, ¿no? Entonces, esto viene de otros grupos, quizás que ni siquiera podemos mencionarlos, porque por lo menos la narrativa es de los empresarios son los que manejan todo. ¿Por qué? Porque pues, son los verdaderos capitalistas. Vemos cada vez más monopolios, ¿no? Vemos cada vez esa influencia, ¿no? Que pues está muy bien identificada. Pero yo me atrevería a decir, aunque caiga quizás mi comentario en esta parte de no solamente del supuesto, sino yéndonos a algo todavía como la ficción, aunque tiene un nombre en específico, ahorita se me acaba de ir el concepto. Algo conspiranoico, ¿no? Pero ahorita así como lo acabas de poner, ¿no? Viendo lo que sucedió desde el 2001 con las Torres Gemelas, viendo todos los conflictos que han sucedido hasta la fecha, inclusive los de Rusia, la pandemia, ahorita lo que está sucediendo en Medio Oriente, inclusive podríamos irnos un poco más atrás, ¿no? Con los atentados que sucedían cada rato en España, ¿no? Aquí en México, todo lo sucedido el siglo pasado. Pues parece ser que todo esto ya ha sido, y alguna vez lo comenté aquí en el podcast, planeado por aquellos que, y yo le comentaba apenas a una amiga, ¿no? A veces pienso que todos estos personajes que la historia los han tachado como malos, ¿no? pues a lo mejor sí tenían un objetivo muy específico, ¿no? Claro que a lo mejor se equivocaron en sus discursos o se equivocaron en algunas otras cosas, ¿no? ¿Cómo Pero, quién? ¿Cómo quién? pues alguna vez leyendo un poco sobre Hitler, pues a veces pienso que quizás se equivocó en en su discurso, pero sí había algo ahí interesante que por el cual estaba intentando no ir contra los judíos. Digo, cayendo en esta parte de la suposición, ¿no? Te digo, porque no tenemos Sí, que ver además. toda la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero desafortunadamente las fuentes a las que uno tiene acceso, pues, y lo hemos mencionado en algunas ocasiones, siempre es, pues, quien gana la guerra, ¿no? Te quedas con esas fuentes, normalmente es la que uno tiene acceso, a la que uno hace referencia, y pues a veces hay cosas que uno dice, bueno, pues sí, suena convincente, pero ¿y si hubiera otra? No sé, como los que les gusta escribir cuentos o fábulas o novelas, ¿no? ¿Y si hubiera otra posibilidad, ¿no? En estos multiversos de los cuales se habla ya desde los años 50, 60, pues no sé, me hace pensar en que esas posibilidades se podrían haber visto si es que hubiera sido diferente los resultados. Pues sí, eso es, quien gana, pues gana también la narrativa, ¿no? Por eso por ahí nos decían, la historia la escribe quien gana. Pero sí, específicamente con los judíos, aunque este comentario para algunos van a decir, uy, es anti, ¿cómo le ponen ahora? ¿Antisemita o cómo? Ajá. Pues no, o sea, no va por ahí, sino simplemente que no por la cuestión religiosa, sino por que muchos de los modelos, por lo menos hasta donde he leído, de los cuales depende el capitalismo, muchos fueron creados por judíos. ¿Qué? Además, un aspecto importante que hay que tomar en cuenta es la historia. Un antiamericanista de hoy, por decirlo de forma más burda posible, no necesariamente lo era ayer, ni lo será mañana, ¿no? Y si uno ve a los sionistas ahora, yo por lo menos no estoy ni cerquita de aplaudirles, ¿no? Pero algunos sí. Ah, bueno, Sobre todo las derechas. pues fíjate que me sorprende el matiz de mucha gente que conozco, que también ya como que se autoetiquetaron. Hay quienes se autocalificaban de derecha, perdón, de izquierda. Apoyaron a Fox, apoyaron a Calderón, esos sí estaban contra el PRI y eran de izquierda. Y se siguen autocalificando de izquierda y están en contra de los programas de bienestar, por ejemplo. Ya está, me cansé de. Bueno, ¿por qué eres de izquierda? Ya que tú te defines, dime por qué tú eres de izquierda. Se enojan. Es casi casi por definición. No, porque así lo digo yo. Ah, bueno, está bien. Ay, pero aún los que se dicen comunistas todavía Bueno, son más eso es más radicales. claro. Eso está muy claro para mí. Un comunista es quien tiene como objetivo la construcción del comunismo. Y hay una teoría del comunismo. Eso me queda perfectamente claro. El socialismo igual, pero izquierda y derecha es muy aguado su significado, ¿no? Sí, incluso, por ejemplo, apenas, es que te digo, mis referencias ahorita es un poquito más lo de las redes sociales porque a mí me gusta ver cómo la gente interacciona con esos temas, ¿no? Y me he encontrado con videos donde, sobre todo, por lo menos por el, ¿cómo llamarle? El acento, suena como si fueran venezolanos, o fueran cubanos, o fueran puertorriqueños, ¿no? Donde hablan de izquierda y derecha, pero no sé si no se dan cuenta de sus contradicciones, como apenas encontré un canal, donde decía, es que el problema es de que están contaminados por sus ideologías, pero la crítica, o sea, ideologías de la izquierda, pero la crítica es de, sí, es que los de izquierda son así, no, los de la derecha son diferentes, ¿no? Y entonces me queda así de, ok, criticas la ideología de uno, pero aparentemente argumentas con otra ideología, ¿no? Que en este caso sería la de derecha. Pero fíjate que eso es, va en un sentido y en otro, ¿eh? Sí, ese es al revés también, igual, sí. Por eso es que la lucha política se da en esta conquista de las conciencias. Además, nadie en política ha dicho que las cosas tienen que ser demostradas, ¿no? No tienen que ser persuasivas. Si tú persuades más que otros, pues más te creen a ti que a los otros. Entonces, hay muchos factores que hacen que la gente le crea más a unos que a otros, ¿no? Un fenómeno muy interesante es el de López Obrador. López Obrador obtuvo lo que quería, ¿no? Ganar las elecciones, dejar a su sucesora, ¿no? Conquistando votos. Entonces, tú piensas lo que quieras, come lo que quieras, recibe los regalos de quien quieras, pero tal fecha tienes que votar por ya sabes quién. Y eso es, fíjate, es hasta la política entendida como experiencia, experimento social. La política es, yo lo veo así, como un terreno de experimentación social. ¿Y cómo se comprueba los pronósticos de ese experimento social? Pues una de las formas es en las elecciones, ¿no? Si tú dices esto es rojo y el 90% de la población te dice que sí es rojo, pues ya la hiciste, man. Aunque a lo mejor no es rojo, es morado. Entonces aquí hay, en el caso de López Obrador, hubo un fuerte capital de creyentes y también un fuerte capital de desprestigiados. O sea, los que se querían oponer, opacando la figura de López Obrador, ¿sí? Finalmente se quedaron haciendo el ridículo, ¿no? Y eso es muy fácil decirlo y sostenerlo a través de las estadísticas. Bueno, ¿cuántos votaron por sus propuestas? Ahora, todas estas pugnas que existen el día de hoy, pues van a tener un terreno de comprobación de hipótesis en las elecciones del 27, ¿no? En el 21, López Obrador no pudo ganar, ¿eh? La mayoría absoluta en él. La mayoría constitucional. Y la mayoría calificada. La mayoría calificada, no la pudo ganar. Y perdió muchos lugares, ¿eh? Sí. En muchos lugares, en la Ciudad de México, por ejemplo. Por lo que yo veo y descifro, pues de las pocas estadísticas que voy juntando, Es que probablemente en el 27 sí se haga mayoría calificada, ¿eh? O sea, está más. Yo lo estoy dudando un poco por las últimas decisiones que se ha tomado en la presidencia. Entonces, sí, o sea, ya es cuestión de establecer el pronóstico y esperar a ver quién tiene razón, ¿no? O no, quién tiene razón, quién olfateó mejor O el sea, platillo. porque ya, o sea, se sabe, y tú lo has dicho varias veces, ¿no? Morena va a ganar, eso es claro. Pero lo que se necesita es la mayoría calificada. Pero ahora Sí, sí, no. claramente. Fíjate que en el 21 sí era mucho más importante porque no había reformas constitucionales, más que las de la Guardia Nacional y por ahí otra que se me escapa. Por eso es que cuando se ven los resultados para el 24, López Obrador habla de todas las reformas que habrían de venir si se daba el plan C. Pues ya esas reformas ya están concretadas. Entonces, si no hay una mayoría calificada en el 26, en el 27, perdón, pues sí, no se habrá logrado ese objetivo. Pero las pérdidas serán mínimas. ¿Qué otra constitucional importante está por venir? La de vivienda. No, esa sí va, esa ningún partido se va a negar. ¿Crees? Sí, pues les conviene a todos. Y además les conviene que no se vean como enemigos de ese tipo de reforma, ¿no? O en todo caso, imaginemos que es así. Yo creo que como no es una reforma política, por leyes secundarias, sea, las reformas de gran envergadura son las constitucionales, que implican lo constitucional. ¿Y qué es la constitución? Pues lo político. Por eso se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo económico, lo cultural, son importantes, pero se pueden sacar por otras vías, en el caso de que así se desee, ¿no? Entonces yo lo veo de esa manera. Están los de la oposición, los están entreteniendo. O sea, es para que tuvieran por lo menos un par de candidatos, posibles candidatos, ¿no? Pues a los que han invitado los han rechazado. Por eso, se construyen. No es que ya estén. Empezar a trabajar a construir un candidato. Y no lo están haciendo. Sí, los candidatos no se dan en maceta, ¿no? Se tienen que construir. Pues estaba lo de la esposa de este cuate del sombrero, ¿cómo se llama? Sí, pero a ver. No, pero o sea, lo que voy es de que, Sí, lo intentaron. pues ya no, ya se Sí, quemó. o sea, una cosa es tener la intención y otra la verdadera posibilidad, ¿no? Es como la Xóchitl. Hasta el último día tenía amigos y amigas. Va a ganar la Xóchitl, digo, pero ¿cómo es posible? Si todas las evidencias muestran que nomás no la va a poder saltar. Y como son personas muy allegadas a mí, o sea, nos platicamos cosas. No, no, no, sí les vi sincero convencimiento de que Xóchitl iba a ganar. Nada. ningún elemento, por contundente que fuera la realidad, la tomaban en cuenta. No, no, va a ganar. Y entonces volví a confirmar que no siempre los deseos se convierten en realidad, ¿no? Si por ellos fuera, hubiera ganado Xóchitl. Era tan consistente su creencia de que iba a ganar que decías, ay, caray, pues yo creo que sí. Si no hubieras tenido otro tipo de información, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando... Pues lo mismo pasó con... Se vio, ¿no? Con los más allegados a la Xóchitl. Cuando salió a media tarde a decir que había triunfado, ¿te acuerdas de esa? Sí, sí, de esa escena. Todos estaban contentos, o sea, estaban convencidísimos de que efectivamente la había hecho Xóchitl. Brincaron del gusto y aplaudían y todo. Y como dice el meme, tres doritos después. Sí. Y así, así pasa. Lo vi también al revés, ¿eh? Yo veía a la gente, sobre todo las señoras, ¿eh? En el 12, llorar. Maestro, ¿por qué nos pasa esto? Es decir, no, doña Cholita. O sea, sí es esto. Yo decía, no, me mandaban a un demonio. Dice, es que, pues sacaban de sus ropas una foto de López Obrador. Dos o tres veces lo vi, como si fuera una estampita religiosa. Y lo besaban. No, es que no pueden hacerles, pues ya se lo hicieron. Bueno, yo vi desde el 2006. Sí, yo incluso con mis alumnos, porque yo les decía, miren, dejémonos de cuentos. Por ejemplo, hice un experimento. Veamos las primeras fotos. Las fotos principales de los diarios. Estaban los mítines, ¿no? Entonces, o sea, así hacía equipos. A ver, tú, tal, este equipo, tal, periódico. Y así. ¿De qué se trata? De contar. Hasta con lupa. ¿Cuántas mujeres están presentes en los mítines de López Obrador y cuántos hombres? Si se equivocan por 10, por 20, no importa. Traten de contar bien y hagamos cuentas. Entonces, una sorpresa que nos llevamos todos es que eran mítines donde la mayoría eran mujeres. Nos sorprendía esto. Hoy, con la información que tengo, ya no me sorprendería. ¿Por qué? Porque en términos estadísticos las mujeres son más que los hombres. Demográficamente en México hay más mujeres que hombres. Los partidos políticos tienen más afiliadas mujeres que hombres. Entonces, la presencia de las mujeres ya venía, ya se estaba dando. Muchos no lo veíamos con la contundencia, pues porque, ya sabes, tiene que haber un informe técnico, académico, estadístico, ¿no? Hoy te vas al INEGI y ves, no manches. Toda campaña política tiene que ser en torno a las mujeres. Si las convences, ya ganaste. Ya. Así. los varones cada vez valemos menos en términos políticos. Muchos pueden decir, es que los varones pues, tienen que trabajar, no pueden ir a los mítines como las mujeres, lo que sea. Pero no hay evidencias. Voy a ver si todavía por ahí tengo los resultados de estos estudios que hicimos, de esas elecciones, y para darles una interpretación ya a la luz de la nueva información. Por eso sí, donde veo complicadísimas las cosas es que hay varios candidatos, hombres y mujeres, para el 2030, Bueno, ahorita, que falta todavía mucho tiempo. No puedes descartar a Clara Brugada, ¿no? Como tampoco a este cuate que está ahorita en el IMSS. ¿Por qué? Por la sencilla razón que fueron los ejecutivos de la Ciudad de México. O sea, eso ya los pone en la jugada, ¿no? El Martí. El Batres. Martí Batres. O sea, esos dos, pero ya están dentro de los posibles candidatos. Ebrard, fuera. Augusto, fuera. Hasta el Noroña. Él lo dice. Dice, me gustaría llegar vivo. Pero ya estoy viejo, dice. Noroña mismo lo dice. Sí quisiera llegar vivo y en buenas condiciones. Porque ya mi edad ya es una limitante muy seria que hay que tomar en cuenta. De los otros partidos, el del Verde, ni soñando. ¿Cuál faltaría? La Claudia, que ya fue presidenta. Ya, de esos, de las corcholatas, ninguno. 6 años pesan. Y no estaban chavos, ¿no? La que estaba en Morena, pues por el solo hecho de estar en Morena, podría haber sido. Cosa que no es automático porque Delgado no fue candidato a la presidencia, siendo presidente del partido de Morena, ¿no? La Secretaría de Gobernación es otra, nomás que la señora ya tiene mucha edad y no es muy carismática. Por eso la Maru Campos ya se la descontaron. Mira, tenía posibilidades por parte de del PAN, ¿no? Ya se quedaron sin candidatos. MC a lo mejor pierde en esta Nuevo León y Jalisco, ¿no? Pues ahorita con lo que está pasando, sí, que se va para allá. Entonces, por eso cuando tengo dudas, hago un esfuerzo mayor para ver cómo están las estadísticas de eventos físicos, ¿no? De realidades materiales. ¿Cuántos votan? ¿Cuántos no votan? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuál es su edad? Bla, bla, bla, bla. Entonces ya con todos esos datos dices, ah, pues, es probable, que no hay nada seguro, ¿no? Que la decisión se venga para este lado. Y yo así lo veo. Que es posible que en este 26, no 27, ¿verdad? Sí. No, 26. 6. Se obtenga la mayoría calificada. Hasta no. Ahorita, como están las cosas, es una, para mí, altamente probable. Te digo, todavía falta un poco, para eso se le falta que como un año y meses, bueno, año y mes más o menos para esas elecciones, pero pues sí, ya ahorita pues yo creo que a partir de agosto ya va a empezar como que a moverse todo esto, ¿no? Para esas fechas. Ya ahorita estamos viendo renuncias de algunos lados. Va a empezar a haber movimientos en algunos lados. Pero pues ya lo están. Ya hace un buen rato, ¿eh? Sí, sí. Morena está moviendo. Y por eso lo acusan de que es el que se adelanta siempre. Pues ni modo de que... Espéranos para que... Te podamos ganar. Así no se juega en la política, ¿no? No, sí se están moviendo los del PRI, pero en el PRI pues no hay, ya no, no hay nadie. Del PAN, pues menos. Entonces, sí se ve cada vez más complicado. Todos tienen la intención de ganar, ¿no? Todos. Sí. Ahora, ¿con quién? A ver, ¿este con quién? No, pues sí. Este, no, pues sí. Vas descartando. Sí, pues de que todos quieren... Sí, indudable. ¿Pueden? ¿Han trabajado para ello? ¿Cómo le han hecho? ¿Cómo aseguran su mercado electoral? Son preguntas que ya en algún lado ya se empezaron a responder desde hace un buen rato. Por eso digo, el piso de Morena son 30 millones de votos. Así. O sea, ya en automático ya va a tener 30 millones de votos. Cualquier otro candidato o candidata, ese es su techo para competir. Tengo que alcanzarlo. Si al pastel le quitas 30 millones, al pastel electoral le quitas 30 millones de votos, ¿qué te vienen quedando? 60 millones de votos. Si los obtienes todos, ganas. Si los obtienes todos, y el que tiene 30 no gana nada más que quedarse con lo suyo. Entonces, es una jugada simple. ¿Podrás lograr alcanzar y ganar? ¿Quién? Pues empieza a ver los candidatos. No, pues sí. Ahora, puede haber aciertos del lado de Morena. Que lo hagan, que su piso vaya creciendo, ¿no? Otros 10 millones de votos. Mira, con decirte nada más algo que es elemental, básico y materialmente comprobable. El número de afiliados que tiene cada partido. En el último año, Morena aumentó en su membresía en más de 10 millones de votos, de afiliados. El PAN está a punto de perderlo porque le faltan afiliados para cumplir con el mínimo. El PRI perdió 6 millones de afiliados. Entonces, viendo las cosas materialmente, dices, no, pues, que se metan con uno de su tamaño, ¿no? Pura chiquillada. Ahora, sí me he encontrado con gente que ahora sí cree, y que ahora sí cree que va a ganar la oposición, ¿no? Indudablemente. Aunque ya no lo veo tanto en los... Veo muy críticos a los chayoteros, ¿eh? Hasta descalifican a los... Por ejemplo, a Lalito... No, ¿cómo? Te van a madrear. No, hagas lo que hagas. De nada te va a servir. Porque hay unos que empiezan... No desde cero, ¿eh? Sino desde menos 10... menos 5. Ese es otro dato duro. ¿Cuánta gente jamás votaría por un partido, ¿no? Sí, los que se abstienen. No, ese es otro número. votaría por otro. Los que se abstienen de todos los partidos, no. Que no votarían por un partido, pero sí por otro. El PRI es el más alto porcentaje de gente que ni soñando, ni en la peor pesadilla, votaría por el PRI. Entonces, haga lo que haga, materialmente es imposible que gane, ni siquiera que dé pelea. Por eso insiste mucho en salir en alianza, ¿no? Para que les... porque puede desaparecer, ¿eh? Es como un cardumen de sardinas, ¿no? ¿Cuál es la mejor protección del cardumen o de la sardina? Rentar en el cardumen. Aunque lleguen otros depredadores y se van a comer cientos de sardinas, pues no hay otra forma de que una sardina se proteja que estar en el cardumen, ¿no? Pues sí. Se comerán a 100, pero 1000 sobrevivirán. Pues ya es ganancia para la especie. Sí, porque si no, de otra manera, pues se los comen más fácil. Sí. Pues así yo la veo. Y no, no soy optimista. Es más, trato de encontrar lo que posiblemente pueda ser el talón de Aquiles. ¿Dónde está lo más frágil de Morena? Si yo fuera de oposición, ¿qué haría? Pues por lo menos para quitarle fuerza. No para derrotarlo, quitarle fuerza. ¿Qué haría? Pues yo pienso que aquello que podrían criticar a la presidenta es darse un balazo en el propio pie para el PAN y el PRI. No, por eso es que no han encontrado una criticar a la presidenta es fórmula. Lo peor que puedo. Yo lo que haría es, órale, voy a presentar una propuesta de nación. Y es bien fácil. Si te pones a estudiar el proyecto de nación de Morena, se te ocurren las cosas que pudiera contener un proyecto alternativo al proyecto de Morena, simplemente negando en el proyecto. Si no niegas, poniéndolo en alternativa. Morena propone esto, yo propongo esto otro. Morena propone esto, yo niego eso, pero propongo esto otro. O sea, con negaciones y disyunciones construyes un proyecto alternativo. Y hasta el nombre lo dice, alternativo, alter, otro. Pero no, no se les da... No, no tienen neuronas, ¿no? Entonces, todos los días repiten, narcopolíticos, narcopresidenta, narcoautoridades. Así no se crece. Por eso, a eso me refería, porque si nos vamos a los hechos, el único narcopresidente que ha habido en el país, pues fue Calderón. Lo que sea. Pero, o sea, por lo menos por omisión, si es que queremos presumir su inocencia. Pero de ahí en fuera, pues, es lo que te decía, cualquier alternativa que pongan, o propuesta, o negación, como ahorita lo acabas de poner, sería darse un pie, sería darse un balazo en el pie, o sea, o han hecho, o se han equivocado durante todo ese tiempo, que ya no les queda un argumento en el cual no salgan limpios, o sea, tomando en cuenta que puso, pues si no la vara alta López Obrador, pero sí es de, a ver, vamos a analizar, ¿no? ¿Qué es lo que sí ha hecho uno, qué ha hecho el otro y qué hasta cierto punto es bueno o malo? Y eso para, sobre todo para los conservadores, que son muchos en el país. Es muy importante eso de estar todo el tiempo de, a ver, ¿quién es bueno y quién es el malo? Fíjate que además hay otra cosa, Roberto. Ya hay muchos creyentes definidos, ¿no? Como tales. Es como un católico o un testigo de Jehová, que digamos es más radical que el católico. Por más argumentos científicos, materiales, lógicos, que le des, que vaya, que no acompañe, que no lo hagas apoyándote en la Biblia, ya vas a perder. Y aunque tú se los presentes, los argumentos, no, eso dice la Biblia. Hoy hasta ya salen los testigos de Jehová que el Big Bang ya estaba predicho en la Biblia, ¿no? Ya no me la sabía. Sí, es que venden sus publicaciones. ¿Cómo se llama? Apenas la acabo de ver. En la calle venden Atalaya, creo que se llama, ¿no? Sí, creo que se llama así. O los católicos. O su gaceta, ¿no? Los católicos, por más argumentos que des que no es posible de la resurrección, no te van a creer. Porque es su creencia más fuerte. Si no creyeran en la resurrección de Jesús, no serían nada. Entonces, si tú les argumentas en contra de la resurrección, vas a perder el tiempo. Porque en Estados Unidos se sigue jurando apoyándose en la Biblia. Porque consideran a la Biblia una autoridad sin la cual no hay otra por encima. Entonces, es una república no laica, porque se apoyan en una autoridad como última autoridad, como soberana. De ahí viene el término. No hay más allá, no hay más allá de esta autoridad soberana que es la Biblia. Entonces, eso te permite explicar muchos fenómenos de una sociedad con alta tecnología, con muchas ventajas materiales, pero también con muchos problemas materiales, pues porque siguen fincados en la autoridad de la Biblia, ¿no? Y si no es católico, es protestante, anglicano, metodista, adventista. ¿Qué tienen en común? La Biblia. Ni ellos mismos se dan cuenta que si de veras descansaran en el mismo texto, ¿por qué hay tantas versiones? Es como los católicos. Luego yo les digo a mis cuates curas, a ver, explícame cómo un hijo puede tener 10 madres. Que la Virgen de Guadalupe, la del Perpetuo Socorro, la del Pilar, o sea, y la gente cree. Tiene muchas madres y ningún padre, porque San José es putativo, ¿no? Entonces, contradicciones lógicas que tú dices, es que no es posible aceptar dos cosas que se oponen como si fueran juntas algo verdadero. No puedes aceptar una contradicción, porque de hacerlo es lo que pasa, y ahí están los ejemplos, aceptas cualquier cosa. Te aceptas un absurdo, ya aceptaste 100 absurdos. En fin, como yo soy un mugroso materialista, así veo las cosas. Pues, ahora, esto como que lo se veía, la parte religiosa ahorita que lo mencionas, hace algunas semanas con Donald Trump, ¿no? Inclusive, antes de que sucediera toda esta amenaza que hizo hacia el Papa, los mismos pastores que lo bendecían en la Casa Blanca, pues decían que no, que era prácticamente lo equivalente a Jesucristo, ¿no? Incluso por ahí sacó una imagen y todo esto, ¿no? Pues esa imagen, ¿qué insinuaba? No era un enfermo, era un cadáver. Y con el poder de su mano lo iba a resucitar. Pero si se interpreta de esa manera, entonces él inconscientemente está aceptando todo lo que va a traer consigo el que vuelva a resucitar. Pues puede creer lo que sea. O sea, yo no dudo de que crea Trump lo que dice Trump. Lo que yo no puedo aceptar es que un país como Irán haya sido destruido ya 10 veces, ¿no? No, no, ya están aniquilados, ya hablan. El viernes, el sábado, ya bla, bla, bla, bla, ya los acabamos. El lunes, el martes, ya. No se van a levantar de esta. Bueno, pues ¿cuántas veces los vas a matar? No, al contrario, los estás, o sea, la narrativa es de que los estás haciendo cada vez más fuertes, ¿no? Bueno, eso, pero yo me refiero a mí mismo. ¿Cómo voy a aceptar la narrativa de Trump si es absurda? Yo, Toño Robledo, tan, no acepto eso, como también acepto que hay mucha gente que acepta lo que dice Trump. ¿Eh? No tengo ninguna bronca, pero que se me quiera aplicar a mí lo que crean otros, pues sí relincho. Entonces, ahorita aquí en México, pues todo está aparentemente, inclusive hubo una nueva detención, ¿no? En esta lucha contra el crimen organizado. Sí, dos, hace ¿no? Unos días que sí, dos, pero digamos que aunque fue violento, no fue tan mediáticamente grande como la vez anterior, ¿no? Mira, aquí la, déjame decirte mi punto de vista. Un argumento de la gobernadora de Chihuahua fue que habían destruido, ¿no?, dos laboratorios. Sí, violencia. No prendieron a nadie, pero los destruyeron. Pues, ¿cuál fue la respuesta? Así, suavecita la cosa. Pues también, sin tirar un solo tiro, ya agarramos a dos pescados gordos y sin la ayuda de la CIA. O sea, el mensaje es, para mí es muy claro, lo podemos hacer nosotros. Entonces el argumento de la gobernadora, que era para dormir a incautos, ¿no?, se vino abajo. No, lo que la gobernadora hizo fue establecer una alianza en los hechos con la CIA. ¿Para qué? Pues para lo que se pueda, ¿no? Ahora sí que el dios de los de la 4T hizo que se mataran dos agentes de la CIA, ¿no? Y se les vino todo abajo. Pues oye, compareció, creo, ¿no? Bueno, no compareció. La invitaron a presentarse al Senado. Y parece que sí fue. No sé qué haya dicho. No encontré información sobre ello. Pero sí, como dices, el mensaje es clarísimo, ¿no? Es de, sin esa información que supuestamente dicen que les dieron para... porque hay muchos analistas que dicen que todo lo que ha hecho México, todo hasta la fecha, ha sido gracias a ellos. Que donde se equivocó Estados Unidos, porque están conscientes de la cuestión legal de México, es de haberlos, de haber entrado de esa manera. Pero de que aportaron toda la información, lo aportaron, según algunos analistas, que ya sabemos de qué pie cojean. Pero pues ahorita lo que acabas de mencionar es interesante. O sea, ese, pues ahí está. Ahorita están las noticias, veo, no fue al Senado. Ahí está toda una polémica, ¿no? Sí, pues se va a desatar el de por qué no quiso ir. ¿Y por qué hizo bien en no ir? Ya. Sí, todo eso. Esa es la política. Mal haría alguien en pensar que no se iba a defender, ¿no? Una jugada buena fue haber creado una comisión de investigación. Porque si se está investigando, la gobernadora no puede decir nada que afecte a la investigación. Se autoprotegió. Es una jugada. Sí, jurídicamente está en lo correcto. Astuta, sí. O sea, reconoces, es adversaria, pero no tonta. Hasta le da caché a Morena. Porque a veces en política, más que la calidad de tus aliados, vale la calidad de tus adversarios. Así es, mi querido Roberto. Pues hoy fue más como cuestiones de México. Sucedieron muchas cosas. A pesar de que se intentó ver algo diferente, pues es que desde el último podcast, ¿no? Ya no es que se tome menos importancia a los Estados Unidos, sino hasta que no haya algo diferente, pues yo creo que esa va a ser la constante por algunas semanas o algunos días. No me quiero atrever a decir otra vez lo que alguna vez dije de ya se calmó Trump, porque para colmo esta semana empezó a hacer cosas. Pero qué bueno por una parte, para que podamos visualizar cosas que suceden en el país y que a veces poner el foco en lo de afuera, pues no le ponemos la suficiente atención, cuando también lo de adentro es, pienso yo, todavía mucho más importante, ¿no? Y que nos faltó más o menos mencionar que todo esto de la 4T ya lo llevó, ¿no?, a Barcelona, y sobre todo los europeos que normalmente hacen videos aplaudiendo de todo de México, ¿no? Europeos, algunos otros que, pues según dicen, queremos a México, pero ya en ese tipo de temas, pues te das cuenta de cuál es su influencia. Dicen que todo lo que dijo la presidenta es imposible de lograr, ¿no? Probablemente sí, es muy idealista, pero ya llevarlo a una instancia internacional y que pues tenga una repercusión en un punto en el que por lo menos a nivel Latinoamérica sí fueron, pues los, yo me atrevería a decir que los tres grandes del continente, ¿no? Quitando a Estados Unidos, claro, y Canadá quizás. Es México, Brasil y Colombia. Por ahí tendría que ser Venezuela, no fue. Pero pues en estas instancias pareciese que fuera una reunión anti-Trump. Pero no es tanto anti-Trump, sino que es también una denuncia a las acciones que está tomando y que, pues, como ahorita te mencionaba, ¿no? Entre estas ideologías de izquierda-derecha, toma lo negativo, se lo echan al otro, y el otro toma eso negativo y se lo vuelve a regresar, ¿no? Entonces, como esta jugada de a ver quién nos cree, ¿no?, que está haciendo lo correcto, tomando en cuenta el contexto. Y por lo menos hasta este punto, la reunión que más ha tomado importancia, o por lo menos es lo que he visto en las redes, es esta reunión en España, que es la que hizo Trump con todos los demás, ¿no? Se sintió, o por lo menos es lo que mencionan algunos analistas, como de mayor peso esta reunión entre España, México, Brasil, Colombia, etc., que Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, bueno, los demás países, ¿no? De Argentina. Sí, entonces, son jugadas políticas. Entonces, vamos a ver qué sucede, porque pues desafortunadamente somos vecinos, Pero pues este tipo de límites también ayudan, ¿no? Un poco a decir, bueno, sobre todo ahorita que viene lo del T-MEC, a decir, ¿sabes qué? Pues que sí y que no, porque esa negociación va a ser clave, pienso yo, también para muchas cosas que vienen en el 27. Ya cerraría con eso. Sí, fíjate que yo cerraría planteando un problema. Me llamó la atención que Trump, frente a una entrevistadora, Sí, es cierto. que le dijo el cuate que atraparon, ¿no? Y la entrevistadora leyó un fragmento del manifiesto de este personaje, ¿no? Que dice que iba por boca propia, que iba a atentar contra miembros del gabinete de Trump, no contra Trump. Bueno, lo que me llamó la atención es que Trump dice, sí, ya me había imaginado que me ibas a preguntar esto, esta pregunta monstruosa. Debería de quitarte esta chamba porque haces más daño que bla, bla, bla, bla, ¿no? Y de pronto me prendió un foquito. Monstruo. ¿Qué es un monstruo? Porque por otro lado veo a gente de la calle, ¿no? Que se manifiesta en algunos chats. Donald Trump como un monstruo. Entonces, digo, en realidad, ¿qué cosa es un monstruo? ¿Qué te parece si nos quedamos con esa pregunta y a ver qué podemos hacer con ella el próximo miércoles? Sí, porque su respuesta también creo que tiene que ver con la cuestión de lo que percibe ya Donald Trump. Y él sabía, como dijo, que me ibas a preguntar, pero ya no lo veo con la capacidad de responder. Y sí, ese concepto estaría interesante de ver, porque si no hay un raciocinio de él hacia afuera, o sea, esta parte que podríamos llamar inclusive relacionada a la empatía, pues ahorita queda en manifiesto algo todavía mucho más grave, ¿no? Que es así, de afuera hacia adentro. Y o sea, este concepto podría ayudarnos a abrir, o por lo menos intentar tocar puertas y ver a dónde A nos ver qué lleva. pasa, A ver ¿no? qué pasa, así es. Sale, pues México, el árbol de los mil frutos, todos los miércoles. Lo esperamos la próxima semana. Hasta entonces.